Bueno, continuamos. Después de un momento de una emoción intensa, pues vamos a seguir caminando por nuestra ciudad y con todas sus actividades que se llevan a cabo y que queremos contar todas las que podemos, ¿verdad? Todos los que quieran venir aquí a contar sus historias, pues sean bienvenidos y bienvenidas, ¿eh? Se lo digo también a quienes nos está escuchando en este momento, nos está viendo a través de Facebook, que es Paradigma Media Andalucía, es la voz de la ciudadanía y contamos todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Y ocurre algo muy especial. Nos acompaña ahora Lili Tapia. Es una amiga de mucho tiempo atrás. Ay, ya. Ya. Hemos coincidido en muchas actividades, ¿no? Efectivamente. Y la última vez que vino aquí trajo un libro relacionado con el lenguaje machista que teníamos, que tenemos todos, y que de algún modo tenemos que ir corrigiendo a través del tiempo y nos vayamos acostumbrando un poquito a eso, ¿no? Sí. ¿Qué tal el éxito del libro? ¿Bien? Bien, bien. Me ha dicho Carmen Olmo que estaban pensando en la segunda edición, así que muy bien. Ah, que está bien. Entonces, y la verdad que ha sido un precedente en las asociaciones vecinales de Córdoba. Es un libro de ayuda, ¿eh? Efectivamente, era una especie de glosario, algo muy sencillo, muy digerible. Y ya te digo que está pensando en la segunda edición y yo encantadísima. Como Lili es una persona muy inquieta y al menos la universidad te ha apoyado en este nuevo proyecto que tienes. Cuéntanos cómo nace la idea y qué va a pasar a partir de la próxima semana. Bueno, pues se hace la primera editatona andaluza. La editatona son maratones de edición de Wikipedia. Surge en México como una acción política, porque el 17% de las biografías son narradas por, más bien, son biografías de mujeres y el resto de hombres. Y esas biografías, el 90% son narradas por hombres. Nace Editatona como una acción política, donde por primera vez las mujeres narran biografías de mujeres. Y entonces hemos traído la idea, la trajo Patricio Rillo en sus inicios en Madrid, y la hemos invitado para ser la primera editatona andaluza sobre mujeres en la ingeniería, en la ciencia y tecnología. ¿Por qué, siempre lo he contado a los hombres, obvian algunas biografías, obvian algunas mujeres? ¿No destacan quienes hacen cosas importantes, mujeres que hacen cosas importantes? Es que está nula la perspectiva de género. Entonces, ya, claro, los hombres hacen biografías sobre hombres y siempre se obvia a las mujeres en la historia. Bueno, a través de la historia se puede ver la invisibilización que siempre ha existido. Y este movimiento pues surge precisamente para eso, ¿no? Para visibilizar a las mujeres. En esta ocasión, aunque vamos a narrar biografías de mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología enfocada a las ingenierías, quisimos hacer una especie de reconocimiento a Amelia Sánchez Vidal y vamos a hacer su biografía, la vamos a editar, que es para nosotros un referente. Quiero tener eso. Es un referente y es la... Es un gran ser humano, ¿eh? Un gran ser humano, una compañera, fue mi jefa, fue mi profesora y es una gran amiga. Y ella, por supuesto, hay que narrarla, porque su biografía es brillante y nos ha nutrido a todo el mundo, ¿no? Que se me ocurre una pregunta, Lili. Es que, a ver, cuando lo escribimos los hombres, bueno, escriben los hombres las biografías de las mujeres, ¿qué es lo que destacan o qué no dicen? Por ejemplo. ¿Pero te refieres a...? Cuando está escrita por los hombres. Pues, bueno, pues las típicas biografías, ¿no? Donde están todos los logros, ¿no? Y las mujeres, pues bueno, pues ponemos esa sensibilización con la inclusión de la perspectiva de género, ¿no? Hablamos de la vida pública, evidentemente, no la vida privada, y de los logros también que tienen las mujeres. Los hombres, bueno, pues es evidentemente la brecha de género existe y ellos nos llevan muchísima ventaja. Entonces, claro, los logros que vienen ahí, pues no son tremendos, vamos. Para resaltar la biografía de una mujer, ¿qué son los aspectos más importantes a resaltar? Wikipedia tiene un término que se llama relevancia. Entonces, no cualquiera puede editar en Wikipedia. Y tampoco podemos presentar muchas biografías de mujeres que seguramente tendrán una historia de vida muy interesante, pero hay ciertos candados, ¿no? Donde tiene que tener una relevancia. ¿Y ese candado quién lo pone? ¿Los hombres? No, Wikipedia. ¿Pero quién dirige Wikipedia? ¿Quién selecciona todo eso? Pues mira... ¿A quién le ponemos el candado y a quién no? Patricio Rillo nos va a dar la formación, porque ya es un experto en el tema de Wikipedia, de edición con el objetivo de combatir la brecha de género, y ella pues habla sobre el tema de relevante. Cuando le entregamos las biografías, ella hizo una investigación, ¿no?, de qué mujeres eran relevantes realmente, que tengan publicaciones, que sean mujeres que tengan una relevancia en el ámbito público, porque, claro, yo podría editar a mi vecina, pero no tiene esa relevancia a nivel público, ¿no? Y entonces Wikipedia tiene esos candados y Patricio Rillo nos va a dar la formación de cómo editarla y cómo Wikipedia no nos puede tumbar esas biografías. O sea, que la llave ganzúa para abrir ese candado, ¿no? Efectivamente, porque puede ser que Wikipedia nos tumbe esas biografías. Entonces Patricio Rillo, con la experiencia que tiene, pues bueno, pues nos va a dar esas herramientas para hacer relevantes esas biografías. Oye, tiene una lista muy grande de gente que pues, ya tiene preparada la biografía y a ver si entra o no con ese candado, sí, sin ese sí, candado. Hemos dado 25 biografías entre ellas Amelia Sánchez y muchas investigadoras y compañeras de la Universidad de Córdoba. Y bueno, solo dos se quedaron fuera porque no tenían la relevancia que pide Wikipedia. ¿Cuántas? Dos, de 25, dos. Buen trabajo entonces, ¿no? Sí, y la mayoría son compañeras profesoras de la Escuela Politécnica que tienen una relevancia brutal. Y ya te digo que aunque Amelia Sánchez no pertenezca al mundo STEM, va a estar narrada por nosotras porque creemos que tiene que estar ahí. También María del Rosal, que se dedica a la poesía, que es la directora de la cátedra Leonor de Guzmán, también la hemos propuesto para que esté. Y otra coeducadora, que es Carmen Ruiz Repullo, me parece que se parece. Y bueno, pues también va a estar narrada, vamos a hacer la biografía de ella. ¿Y cuándo va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Cuántos días? Va a ser el 11 de febrero, es un maratón de 4 de la tarde a 9 de la noche en el rectorado, en la sala de juntas. Ya están cerradas las inscripciones porque ha tenido mucho éxito esta editatona. Esta editatona, quiero decir, que surge de la necesidad que teníamos Isabel López. Isabel López es la coordinadora de este proyecto. Que surge precisamente que tú participaste en el primer curso de feminismo, género y masculinidad. Pero no lo diga, no lo digas, que es que está en YouTube, que lo puedes ver. No lo cuente, no lo cuente. No lo diga, por favor. Que ha sido genial. Y bueno, pues surge de la necesidad que tuvimos de contar el movimiento feminista de Córdoba, que es súper rico. Y bueno, pues luego, bueno, pues todas las profesoras de este proyecto que tú participaste ha surgido. Y desde entonces no han confiado en mí, no me han llamado. No. Te llamaremos. Ay, madre mía. Pues de ahí hemos hecho un montón de cosas, publicaciones, hemos estado trabajando con Women Talent, en fin, un sinfín de cosas. Que esto se ha hecho más grande y ahora entraron nuevas profesoras del Mateo Inurria, que ha hecho el diseño de la camiseta, del cartel, en fin, que es más multidisciplinar y esto va creciendo aún más. Te cuento rápido, este proyecto es de innovación docente, lo coordina Isabel López y tiene tres ejes. El primero, ir a los institutos a hablar, bueno, más bien con el programa PASE, que el programa PASE es el programa que usa la Politécnica de la Universidad para captar ingenieras e ingenieros, ¿no? Posibles ingenieros e ingenieras. El segundo eje es, bueno, pero nosotros le incluimos la perspectiva de género para captar ingenieras. Y el segundo es esta editatona. Y el tercer eje es un concurso de pintura, ilustraciones, que es el segundo año que lo hacemos. Las ganadoras, los ganadores, exponen su obra permanentemente en el edificio emblemático de la universidad, que es Leonardo da Vinci, donde estudian las ingenieras y los ingenieros, ¿no? Y donde, digamos, la inspiración son las mujeres en la ingeniería. Entonces, es un proyecto bastante completo, que me hubiera encantado que viniera Isabel, porque tenía un compromiso. A mí también. Me estaría encantada. Entonces, este proyecto surge del curso de feminismo donde tú participaste. Me estrega en la cara. No, fue genial. Y bueno, pues ya te digo que... que bueno, pues, la editatona será, seguramente haremos otras ediciones, pero esto es lo importante porque viene Patricia y bueno, pues ha generado bastante interés. Será el 11 de febrero en la sala de juntas, esto es en conmemoración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y nada, serán 4 horas, vamos a dar una merienda porque evidentemente es cada quien lleva su portátil, es una decisión larga. Y una merienda y una camiseta conmemorativa de Wikipedia. La frase es de Patricia Orrillo, te la digo aquí, que la llevará. Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia. Muy bien. Vale. Lili, pues seguiremos ese evento y un día nos cuentas cómo ha ido, ¿no? Y ya te invitaremos a otra edición de algún curso. Lili, muchas gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias, Alex. Seguiremos eso, a ver cómo nos ha ido, cómo te ha ido y nos cuentas el resultado. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Amigos oyentes, seguimos hasta la una, ¿eh? No se olvide, hasta la una en mediodía. Le amenazamos.